tres paredes y una reja de paisaje, esperando que me larguen los de traje. Y aunque no tenga más un lápiz ni un papel, a mi mente no la podrán detener. Eres una reja de paisaje, aunque me sienta morir por dentro, me muestro bien elegante. Para todos los farsantes, hacen creer que soy marginal y que cerrado me van a censurar. Pero a mi música no la pueden parar y a mi lírica no la pueden callar. Pero la que pierda la voy a recuperar, duplicar, duplicar, porque la gente me llevó a otro nivel. Que los giles de arriba no me puedan ni ver, yo me presento cordial y elegante. Me representa en todas partes, porque un abogado su traje. Ya la saben caminar en el barro y el cemento. El camino no me cambia, siempre piso donde quiero, piso fuerte donde quiero. Pueden tratarme como un delincuente, pero mi esencia es ir de frente. Pueden encerrarme físicamente, pero no podrán atrapar mi mente. Pueden tratarme como un delincuente, pero mi esencia es ir de frente. Pueden encerrarme físicamente, pero no pueden atrapar mi mente. Con nuestra música levantamos la voz de un colega. No somos amigos y tu familia te espera. Con la libertad no se juega. Manipulan la noticia de la noche a la mañana y los amigos del campeón siempre se esconden como ratas. Huyen como ratas. Pero no quiebra, tiene agua y la locura no le gana. Lo que somos cantantes vamos a ayudarlo en batalla. Falta más voces unidas hasta que más se gana. Las irregularidades me suenan a causa armada, solo para sacarle plata. La justicia es injusta y la política sicaria. Pueden tratarme como un delincuente, pero mi esencia es ir de frente. Pueden encerrarme físicamente, pero no podrán atrapar mi mente. Pueden tratarme como un delincuente, pero mi esencia es ir de frente. Pueden encerrarme físicamente, pero no pueden atrapar mi mente. No quiso dividir la torta que se ganó humildemente. Nadie le regaló nada, todo salió de su mente. Escribe como un demente y todas sus letras se esparcieron rápidamente, locamente. Al sistema escribí yo y por eso hoy alzamos por ti la voz. Aunque seas uno, somos un montón, pidiendo todos juntos la liberación. Y la música que haces imparable, se cola a todos lados como un negro en baile. Pues mundial del barrio su progreso, ese que escucha y dice cumbia 420 pa' los negros.